Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un día tan difícil de describir, toda la alegría que sentimos, todas las integrantes de Comisión Directiva de Sociedad de Beneficencia. Fue todo difícil, con muchas expectativas, hasta llegar hoy a este sueño. Este sueño que lo inició don Elio Sesaverri, que ya por ahí, en el año 1984, soñaba con hacer algo para el hogar de niñas, y que hoy corona José, que nos ha acompañado con tanto empeño en todo este periodo. Vamos a festejar el 25, un nuevo aniversario, el 94 aniversario, y va a ser muy diferente, muy distinto. Tenemos en la misma casa otra casa, y todo esto significa una suma de agradecimientos. Las expectativas, las dudas, las charlas fueron siempre acompañadas por alguien que nos escuchó por horas y nos decía: adelante, tenemos que hacerlo. Y eso fue el doctor Julio Alem Padre. Y hace un ratito, muy emocionado, nos enviaba un beso a todas. Una gripe le impide estar por acá. Después, cuando ya decidimos a dar el paso final, aparecieron todos aquellos asesores. Por eso debemos de decir gracias también a todos los secretarios municipales, a todos los profesionales, los arquitectos que trabajaron y también los operarios que tanto respetaron. Fundamentalmente respetaron la privacidad de este hogar y la privacidad de estas niñas. Todo llega hoy a su fin. Es por eso que nos encontramos tan, pero tan emocionadas. Debemos agradecer también toda la ayuda permanente que nos brinda la comunidad. Sigue siendo nuestra manzana, aquellas que nuestras pioneras en 1912 comenzaron a soñar. Y sigue siendo nuestro hogar de niñas. A todos, muchísimas gracias. Pero Sociedad de Beneficencia quiere finalizar este acto con un recuerdo muy especial a don Elios. Así que cuando finalicemos todo lo que sea esta inauguración, vamos a ir a depositar una flor donde están sus restos. Así que espero que toda Sociedad de Beneficencia me pueda acompañar. Muchas gracias.